Sí, hemos, como siempre, asumiendo un compromiso con el sector, hemos hecho un trabajo estadístico de evaluación de cómo vienen los números en términos de ocupación hasta este momento y, bueno, nos ha arrojado que la ocupación real, la media promedio de estos primeros 15 días, ha dado un 53% de ocupación, con algunos picos en los fines de semana que ha llegado hasta el 65%, ¿no? Con este comportamiento del turista de reservar, de venir, digamos, de alojarse sin reserva previa, pocos días, y focalizado puntualmente lo que es los fines de semana, y en la semana por ahí se cae un poco la demanda. Bien. ¿Cómo calificar esos números, Carolina? Bueno, si los calificamos en términos de las expectativas que normalmente, o el desempeño que tiene el sector en otras temporadas, bueno, está muy por debajo. En realidad estamos trabajando por un 30% menos que por lo menos la temporada anterior, haciendo la comparación con la temporada anterior. Pero bueno, contextualizado, digamos, enmarcado en la situación que estamos viviendo, creemos que inclusive comparándolo con otros destinos turísticos del país, bueno, estamos viendo que está siendo la regla en términos de baja de ocupación, aproximadamente un 30%, así que bueno, creemos que hay que seguir surfeando la ola y mirar para adelante y ser optimistas con respecto a la segunda quincena de enero. Entiendo que en lo que fue fines de diciembre y comienzos de enero, digamos, hubo caída en reservas. Te pido ahí si sucedió eso, en qué porcentaje. No, nosotros no vemos que haya sido una constante de caída de reservas. Sí tuvo una incidencia fuerte lo que es el cambio de la cotización oficial sobre determinadas OTAs, como el Booking, que se maneja todo en precio de dólar. Entonces, ahí ese salto de la cotización del dólar oficial sí produjo, ante la incertidumbre y el cambio en la valoración de las estadías, sí produjo como una cancelación de reservas, pero que tiene que ver con la modalidad de trabajo a través de estas OTAs. Si no, en términos generales, las reservas directas o a través de agencia no ha sido un denominador común la caída. Lo que sí se notaba era la débil reserva previa, porque evidentemente que todo el país estaba expectante de qué es lo que iba a suceder los últimos días de diciembre y cómo se acomodaba en esos términos la economía los primeros días de enero. Bien, entiendo que considerando esa práctica o esa dinámica, ¿no?, de quienes visitan la ciudad, digamos, son pocos días de estadía. Te pido ahí nos des un promedio, ¿no?, de cuántos días se está quedando la gente en Carlos Paz. Sí, el promedio de pernoctación ronda alrededor de los 4 días, que para temporada normalmente se llegaba a un 6, a un 6,5, desde hace un tiempo viene cambiando eso, pero por un cambio de paradigma, ¿no? La gente por ahí busca salir más veces en el año y menos cantidad de noches, y bueno, en términos de la situación que estamos viviendo, por supuesto que se ajusta por las cantidades de noches, porque hay una cuestión de precio que es inevitable, y bueno, tomarse vacaciones requiere de una asignación de presupuesto, y que bueno, se ajusta por ahí por la cantidad de días. Así que alrededor de las 4 pernoctaciones. Bien, teniendo en cuenta estos valores, Carolina, digo, ¿cómo proyectan el año, no? Te lo consulto sabiendo lo clave que es la temporada para las y los empresarios de Carlos Paz, para las y los trabajadores también, ¿no?, digamos, vinculados a la actividad turística. Digo, va a ser un año complicado, ¿no?, en términos económicos. ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo lo proyectan? Bueno, sí, va a ser un año complicado. O sea, lo tenemos claro. O sea, hemos comenzado así y esto, la situación del país no es algo que se solucione en un día para el otro. Se avizora un año complicado y bueno, si hay un ejercicio que venimos haciendo desde agosto de esta parte, es adaptarnos en términos de empresario, en términos de ser responsable de un establecimiento del que depende mucha gente, de adaptarnos a estos momentos que estamos viviendo, y bueno, este año no va a ser la excepción, ¿no? Tomando todas las previsiones al respecto, siendo muy cautelosos. Y bueno, en términos de la asociación hotelera y gastronómica, bueno, pensando en los objetivos de este año, bueno, que tengan que ver con una promoción y con una defensa del sector ajustado al momento de este, al que vamos a estar viviendo. Bien, ¿el Festival de la Picada está previsto desarrollarlo? ¿Han conversado allí sobre la posibilidad de hacerlo? No, en el momento, hasta este momento, no hemos, creo que es un festival que lamentablemente va a quedar por la situación, va a quedar suspendido hasta otra oportunidad, otro año, aunque estemos en mejores condiciones para poder realizarlo. Lo digo desde el punto de vista de la asociación hotelera. Sí. El Festival de la Picada era un trabajo mancomunado. Sí. Entre la asociación hotelera y la municipalidad. Hubo mucho esfuerzo desde la asociación hotelera, muchísimo esfuerzo de determinados empresarios, de la comisión anterior, para desarrollarlo. Por supuesto que sin la ayuda de ciertos actores como la municipalidad es imposible desarrollarlo. Es un tema que nosotros lo tratamos con anticipación, sí, avizorando el esfuerzo que conllevaba de que nosotros a pocos meses de haber iniciado en la gestión de esta comisión directiva veíamos con mucha dificultad con todo lo que teníamos que hacer internamente en la institución, organización interna. Veíamos con mucha dificultad poder encarar el trabajo que conlleva el desarrollo de ese festival. Lo dejamos plasmado con mucha anticipación y bueno, evidentemente la verdad que no sé si la municipalidad estará evaluando desarrollar esta fecha, pero hasta el momento nosotros no tenemos novedad. Bien, o sea, ustedes han planteado la dificultad, o el esfuerzo que le implicaba al sector hotelero y gastronómico sostener el festival, y a partir de ahí se le reclamaba al municipio un apoyo un poco más contundente, que hasta el momento, digamos, te lo pregunto digo para tratar de ver si estoy entendiendo bien, digo, hasta el momento ese apoyo del municipio no ha sido explicitado. En realidad, lo que sucedió es la asociación, digamos, por la magnitud de la institución y por el esfuerzo, sí, un poco sentía la necesidad de que la comunidad de Villa Carlos Paz haga propio el festival, ¿no? Uh-huh. Que no sea esto que nació desde la asociación hotelera, de sí, una idea de don Alberto Esrequis, de una problemática que se dio en un respecto a un ticket que sí, se dio hace varios años, y que la asociación tomó fuerte esa idea, la comisión directiva de ese momento, y con mucho trabajo se desarrolló un festival que la verdad que fue muy lindo y muy bueno, uh-huh, y que la idea es que permanezca en el tiempo, más allá de este paréntesis que por lo menos la institución ha puesto en esta instancia. Sí. La idea es que la comunidad tome el festival, ¿no? Que no sea de la asociación hotelera. Y esto implica que todos los actores de la comunidad participen, no solamente la municipalidad, bien, no solamente la institución, sino todos los actores privados, los comercios del centro, todo, inclusive ampliando ideas de que no esté focalizado en el centro, sino que se pudiera desarrollar en otro lugar de la ciudad, que da otras posibilidades. Bueno, la verdad que así como la institución planteó las dificultades que se presentaban para encarar con la envergadura que se venía haciendo el festival, también surgieron muchas ideas muy buenas para desarrollar. Entonces, vuelvo a decir, esto requiere que muchos actores de la comunidad de Villa Carlos Paz, de la ciudad de Villa Carlos Paz, tomen responsabilidad, tomen trabajo para llevar adelante un festival como el de La Picada. Está bien. Eso fue plasmado y por eso la institución tomó la previsión de avisar con tiempo de que sí íbamos a colaborar con bien, todo lo que esté a nuestro alcance, pero no íbamos a ser los organizadores del festival. Bien. ¿Cuándo? Así que yo creo que es un tema para seguir trabajándolo. Sin duda, ¿no? ¿Cuándo hicieron este aviso al municipio? ¿Cuándo lo notificaron? Nosotros hemos tenido estas conversaciones desde hace mucho tiempo, desde cuando iniciamos la gestión, ¿no? Uh-huh. Y tomamos la organización de la institución y vimos cuáles eran los proyectos que había que continuar, cuáles eran las cuestiones que había que arreglar. Cuando empezamos a tomar las posiciones de gestión dentro de la institución, como es la participación del CAPTUR, bueno, se empezaron a hablar estas cosas allá por, no sé, varios meses atrás. Uh-huh. Bien, bien. Y entiendo, hasta el momento no había tomado la posta. Bueno, yo creo que la a veces la realidad te choca, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces la cuestión que venimos viviendo desde hace un tiempo a esta parte requiere que el foco y que la atención y que el trabajo a veces esté puesta en algunas otras cuestiones. Uh-huh. Por lo que hasta el momento no hemos recibido, y te soy sincera, ahora cuando vos me haces la pregunta y uno retoma en mente qué es lo que se trabajó de ese tema o qué es lo que se habló, sinceramente hasta este momento ni siquiera nos habíamos puesto a pensar de qué acciones se iban a tomar, porque ya estamos transitando la temporada y eso hay que trabajarlo con mucho tiempo. Sin duda. Creo que hay muchos ejemplos de festivales y de cuestiones que se han suspendido por una uh-huh. cuestión presupuestaria, y bueno, yo creo que es bastante entendible, pero siempre asumiendo el compromiso de no dejarlo caer, de no dejarlo morir, sino de darse la oportunidad de en otras condiciones poder reflotarlo y redoblar la apuesta, porque yo creo que tenemos una plaza que puede trabajar un festival como este para desarrollar algo muy bien pensado y muy bien desarrollado. Uh-huh, bien. Continuando ahí con el balance, ¿no? Recién te preguntaba por la cantidad de días, y en términos de gastos, ¿tienen ahí una evaluación, digo, de cuánto está siendo el consumo per cápita, ¿no? De las personas que están viniendo a Carlos Paz? Bueno, nosotros no tenemos datos oficiales uh-huh. respecto al gasto. Sí sabemos que en la gastronomía, en la hotelería está trabajando con aproximadamente un 30% menos que en la temporada anterior. Y en el caso de la gastronomía, la variación va entre un 20 y un 40%, porque también tiene que ver en dónde esté ubicado el establecimiento, si estamos hablando del casco céntrico o si se aparta de la parte céntrica, si es costanera. Estamos hablando de una baja de actividad de entre el 20 y el 40%. Uh-huh. ¿No? Por otro lado, paralelamente, podríamos hablar de cuánto se pudo ajustar por inflación, de cuánto se pudo reacomodar los precios en términos de los aumentos que estamos viviendo, que lo que vemos es una prudencia absoluta de parte de los empresarios de Villa Carlos Paz, que han asumido la responsabilidad de resignar rentabilidad, de absorber mucho porcentaje de los últimos aumentos que hemos tenido, porque el mercado no lo permite, y hay que adaptarse y tratar de ser competitivos en esta instancia que estamos y poder ganar mercado de lo que se pueda con la debilidad de la demanda que estamos viviendo en términos turísticos en todo el país. Uh-huh. Bien. Carolina, considerando este escenario, ¿no?, tan tan complejo que venís describiendo, ¿qué expectativas hay para lo que queda de enero, para lo que queda de febrero? Bueno, aunque no lo creas, somos optimistas. Mm. Parece que hubiera dicho, hubiera sido totalmente pesimista, pero no, en realidad somos optimistas de lo que falta de esta quincena y de lo que falta hasta carnaval, porque arrancamos con un nivel de reserva previa en esta instancia de lo que es la segunda quincena mucho mejor que arrancamos la primera de enero, ¿no? Uh-huh. Estamos con posicionados mejor, estamos con un nivel de reserva previa entre el 50 y el 60% en promedio de toda la plaza, sí. Y eso significa que al sumarle el impacto de la gente que reserva a último momento, que también dependerá de muchos factores como es el clima, que bueno, que estamos rogando que nos ayude un poquito, con el impacto de la gente que viene sin reserva previa, creemos que podemos mejorar la performance de lo que va a ser la segunda quincena de enero. Bien. Así que veremos cómo sigue transitando este enero 2024. Bien.